Queda el sol de la mañana, quedan tres paredes blancas y tu espacio a la derecha de mi cama. Queda el closet sin tus cosas, quedan sueltas esas hojas de tu viejo libro de García Lorca. Y tu adiós que me retumba en la noche, ese adiós y esa noche. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Hoy miércoles y estamos 7 de agosto de 2019. Un abrazo para todas, para todos ustedes, por supuesto para mis compañeros, mis amigos, Diego Salazar, está Vicente Moya por fuera también, todos los compañeros que están en la sala de producción. Un abrazo grande. Bueno, el día de hoy tenemos algunos entrevistados, entre ellos la doctora Francisca Marín, quien viene a conversarnos, viene a hablarnos un poco sobre los avances en las investigaciones científicas que se han logrado alrededor del Parkinson y cómo en el mundo de la medicina realmente se ha podido establecer equipos multidisciplinarios que va desde el médico cirujano, el psicólogo, el ecónomo o el economista, un neuroterapista, un postterapista, en fin, una serie de especializaciones que forman un equipo que hacen realmente que la calidad en el servicio de la medicina haya mejorado o quiera mejorar. Eso por un lado. Luego, igualmente, estará con nosotros el maestro Patricio Alomoto. Él es un director ecuatoriano formado fuera del país, y él viene con un grupo de 15 personas, quienes integran realmente un grupo coral maravilloso. Vamos a escuchar nuevas melodías, nuevas sonoridades. Esto será a las 10:45. Natalia Herrera, esta arquitecta joven que está involucrada en proyectos que tienen que ver con la recuperación de algunos espacios de Quito, en este caso de la zona de Toctiuco, del Placer, ¿no es cierto?, de La Chorrera. Pero ese es un proyecto que nace más bien con las mujeres de estos barrios. Y comienzan a remozar desde las paredes, comienzan a pensar en la seguridad, pero lo hacen en equipo, juntos. Bueno, y para empezar La Rayuela, y está con nosotros Cristianiza, les recibo con un fuerte abrazo. Él tiene su segmento que tiene que ver con ecología, con trabajar a favor de un nuevo planeta, a favor de una nueva calidad de vida, ¿no?, de nuevos pensamientos también, por supuesto. Junto a Sol, que está ya por llegar, pues simplemente bienvenidos, querido Cristian, Sol. Y nada, empezamos La Rayuela hablando de ecología. Buenos días. Despega tu mente. Despega tu mente. Despega tu mente. Despega en su mente. Despega tu mente. Escúchanos todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por La Rayuela. Despega tu mente. Todo lo que llevo entre, todo lo que llevo dentro. Todo lo que estoy sintiendo, todo lo que todo lo que estoy sintiendo, todo lo que estoy sintiendo, todo lo que llevo entre, todo lo que Si estás pensando en crear un huerto urbano, puedes evitar comprar macetas y contribuir sobre todo al consumo responsable usando botellas de plástico vacías. Con un cúter o un estilete puedes cortar por la mitad o darle el diseño que realmente te guste, hacer un pequeño corte en la base para que el agua siempre pueda fluir y llenarlas de tierra para poder plantar a tu gusto. Además, un huerto urbano es una gran forma de cultivar tus propios alimentos y de iniciar una actividad que no solo ayuda al medio ambiente, sino a tu desarrollo físico y mental. ¿Por qué digo esto? Porque hace aproximadamente unas 2 semanas estuvimos haciendo un taller de huerto urbano, precisamente de huerto vertical, en el que Enver, el dueño de Ayahuma, ya les vamos a comentar sobre eso también, estuvo compartiendo sus conocimientos sobre esto que les estoy contando. Recoger todos estos materiales que tenemos a veces en la casa, botellas de plástico, bidones, estos tarros de detergente, etcétera, etcétera, y convertirlos o darles un nuevo uso, sobre todo para las plantas y para que haya una conexión interesante entre la naturaleza y nosotros. De eso es lo que vamos a estar comentando en esta mañana, y también vamos a conversar un poco. Esperemos que ya llegue nuestro invitado más adelante. Hoy esperemos que nos acompañe. Está un poco complicada la entrada hasta acá, pero vamos a ver si es que ya llegan puntuales. Hoy vamos a tener de invitado a Diego Aguirre, y bueno, los gatos del callejón no vienen, pero Diego Aguirre sí está, que nos va a comentar sobre un taller que se viene de instrumentos reciclados. Así que igual de eso les vamos a estar conversando esta mañana también. Estamos transmitiendo a través del live stream de Facebook de la página de Ayahuma, y esto se llama Despega tu Mente. Les doy la más cordial bienvenida a La Rayuela en el segmento Despega tu Mente, conversando acerca de ecología. Esta mañana, hoy Sol no me acompaña desde tempranito porque bueno, está en otras actividades, pero ya mismo se adhiere al equipo de Despega tu Mente. Mientras tanto, me acompañan en los controles Vicente y Diego. Gracias, amigos. Ahí estamos empezando la mañana, y vamos a empezar también con algo de música nosotros para como distensionarnos un poco, relajarnos en este verano que se viene con bastante calor que ha hecho estos días. Y bueno, siempre viene bien como pasar un momento refrescante junto a la música, junto a los amigos, junto a todo lo que pueda suceder. Esto que se viene a continuación viene a cargo de Galaxy Club. Esta canción se llama Veneno, y empezamos así este Despega tu Mente. ¡Bye, wey! Inconforme con la vida, hace años que estoy herido. Salí de mi casa para no escuchar olvidos, pero voces me persiguen desde que no estoy contigo, y el dolor insoportable martiriza mis sentidos. Camino, escribo, pienso, pero ya no hay inspiración. Las pocas horas que vivo las consumo en alcohol, tratando de limpiar mi alma y curar la depresión. Pero suena otra canción de aquella que escribimos juntos. Tú la melodía, la armonía, yo el contrapunto. Más compases tristes, tristes se apoderan de mis seres. Tan real el sentimiento que el otro día pensé que te tenía entre mis dedos, y un psiquiatra fue a caer. Trastorno depresivo, inicio cuantas cosas más. Y mi felicidad cuando te fuiste fue detrás. Justifico mis adicciones bajo este maldito disfraz que tenemos que ponernos para vivir en sociedad, como la sonrisa que tengo cuando me hablan de ti, pidiéndole a la vida que también te haga reír. Pero que va, no es así, se me nota el mentir. Si un día nos dijimos juntos hasta el fin, ¿cuál es la respuesta para librar este sufrir? Más Benítez y Valencia, de seguro me voy a morir. Ajá, 2 días más para ya dejar de vivir. Yo mismo era el veneno que me quita este sufrir. Yo con mi mano encendí este fuego. Más de 8 meses que no miro tu silueta. No se supone que el tiempo es medicina, es la receta, pero mi sentir sigue intacto desde esa pelea en el que al amanecer tenías hechas tus maletas. Descaro, claro, yo siempre fui el malo, pero tú me reemplazaste antes de haberme terminado. Para mí era diversión en este mundo alocado, pero tú lo llamas amor, amor, ese es el descaro.

no sé, una forma de interactuar, intercambiar cosas sin necesidad del dinero. Algunas cosas interesantes que están sucediendo alrededor de Quito y que convoca a un montón de gente, pareciera que no, pero de hecho yo me llevé una gran sorpresa. Hay un montón de gente que está en torno a eso y se organizan a partir de eso algunas acciones, entre ellas gratiferias, por ejemplo, una iniciativa bastante interesante que se lleva ya desde hace algún tiempo aquí en la ciudad. Que implica el que tú lleves cosas que quieras compartir, no necesariamente tiene que ser nuevo, es algo de lo que tú quieras compartir con todo lo que puedas sentir en ese momento y sobre todo que creas que le puede servir a alguien. En la gratiferia, claro, tú vas, encuentras algo, te lo llevas, igual con el compromiso de que puedas, después de algún tiempo, poder pasarle a alguien más y que eso siga como su rotación en uso. Así más o menos funciona el tema de la gratiferia. Vamos a ver si tenemos a alguien de las gratiferias también en algún tiempito aquí para conversar. Y esas son parte de las iniciativas. Otra de las iniciativas, al menos que en este mes está siendo bastante fuerte, es el Verano Cultural de la Floresta, en el que se han activado todos los sectores de la floresta, de hecho la mayoría de ellos se han activado, para generar un espacio de consumo consciente y también un espacio en el que se debata o se empiece a cuestionar este tema de la ecología y el ambiente. Así que el Verano Cultural inició el sábado anterior, el 3 y 4 de agosto, con un montón de actividades que estuvo full lindo, full chévere, la mayoría de locales estuvieron abiertos, y bueno, el verano se mantiene durante todo el mes de agosto. La próxima semana, es decir, claro, este fin de semana para los que se quedan en Quito va a haber algunas actividades también en la floresta y la siguiente semana se reactiva. No se olviden que, claro, también hay la feria para la gente que pregunta por la feria de la floresta. Hay feria en los espacios ya conocidos, también en Ayahuma, por supuesto, tienen la feria de emprendimientos que de hecho inicia hoy. De eso les voy a estar comentando más adelantito el asunto. Y nada, también yo les estaba leyendo así como algunos tips, algunas ideas como para empezar a recoger todas esas cosas que a veces pensamos que es basura y darle un nuevo uso. Les voy a dejar con la expectativa de eso porque Celine ya me está haciendo ahí el cortecito que vamos a la pausa. Vamos a la pausa y nosotros estamos de regreso en un ratito. Esto es Radio Casa La Cultura con Despega Tu Mente. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El 14 de agosto será una fecha importante en el mundo de la cultura. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, en sus 55 años de existencia, de creación y difusión, estrenará su obra Cinco Centavitos de Felicidad en el Teatro Nacional a las 19 horas. Fiel en su línea de resistencia, el grupo conducido por el maestro Antonio Ordóñez mostrará una vez más su compromiso con el país y con el continente, con el mundo contemporáneo. No falte usted. Retire su invitación en el Departamento de Comunicación y en la radio de la Casa de la Cultura. Póngale ojo a las letras. Por los 75 años de la Casa de la Cultura y Día Nacional de la Cultura. 270 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted podrá encontrar la colección Historia y Antología de la Literatura Ecuatoriana. Trilogía Bandolera, del escritor Eliezer Cárdenas. Misceláneas: La tortuga terrestre gigante de Galápagos, de Cruz Márquez, y Edén y Eva de Willow Ruales, entre otros títulos. Los libros estarán disponibles en el hall de la casona de la Casa de la Cultura del 5 al 8 de agosto, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Todos nuestros libros tendrán el 50% de descuento. Y podrá encontrar libros desde $2. Las letras te ponen el ojo. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos en Despega tu Mente y ya escucharon algo de lo que se viene también en torno a la cultura en los eventos. Yo estuve leyendo aquí algunos datos en torno a algunas iniciativas de reciclaje que hay en otros lados y me encontré con algo de África y me llevó a recordar que de hecho este artículo habla sobre el reciclaje de las partes electrónicas viejas, de CPUs, de computadoras, etcétera, etcétera. Y me recordó que nosotros en el Ayahuma, en este verano consciente, en este verano cultural de la Floresta, tenemos una exposición de arte electrónico reciclado. Esto va a suceder el miércoles 14, es decir, la próxima semana, y se va a mantener hasta el fin de semana, una exposición de arte reciclado, que un poco es una iniciativa también de generar, digamos, una nueva vida o un nuevo uso de la basura electrónica que se genera. Más o menos parecido a lo que estaba leyendo acá en iniciativas, por ejemplo, en África, en el Togo precisamente, leyendo sobre un personaje que creó una impresora 3D a partir de su propia iniciativa y utilizando basura electrónica que llegaba de las embarcaciones y que dejaban en la playa. Entonces, me parece como que de alguna forma la necesidad es lo que es el punto crítico en el que la gente empieza a cuestionarse este tipo de cosas, este tipo de situaciones en su ambiente. Y no debería ser así. Si tenemos la oportunidad de cuestionarnos previamente o de empezar a gestionar de mejor manera los residuos y las cosas que vamos generando, estaría muy interesante porque tendríamos un poco menos de impacto en el futuro. Igual les voy a ir contando la agenda de verano de Ayahuma, algunas actividades que tenemos. Por ejemplo, hoy tenemos un taller el miércoles 7, es decir, hoy a las 2 de la tarde, un taller vacacional de Magic Children, donde sus niños van a poder aprender algo de magia, si es que les gusta ahí todo este tema. A partir de las 2 de la tarde les esperamos en Ayahuma, el taller vacacional Magic Children. Y el día de mañana estará sucediendo un taller vacacional de instrumentos reciclados junto a Diego Reciclado, el integrante de Diego y los Gatos del Callejón. Así que si es que tienen los tubos de toallitas, si tienen algunos alambres por ahí, si tienen cajas de cereales, etcétera, etcétera, pueden llevarlo a este taller. Es totalmente gratuito, el taller de instrumentos reciclados junto a Diego y los Gatos del Callejón, Diego Reciclado. Esto va a ser igual el día de mañana desde las 14 horas, desde las 2 de la tarde, y además en Ayahuma van a poder encontrar nuestro mercado de emprendimientos. Ahí están las marcas que están participando de la feria de los fines de semana, y así por mencionarles, alguna de las marcas que más se generó expectativa fue Dulce Placer con sus 600 sabores de helado. Tienen helados de, no te imaginas, Selin, tienen helados de todo lo que puedas pensar, hasta de caña, de caña, sí, helados de caña, tienen de todo un poco, así que vayan, visiten. Está también varias marcas, si les gusta este tipo de salsas gourmet, si les gusta acompañar su comida con eso, vayan también. Hay algunas marcas que están dedicadas a las mermeladas, a las salsas. Hay Apinuna, que está dedicado a la miel, también una miel riquísima que ya la estoy probando en mi casa. Y hay cerveza también artesanal a la gente que le gusta, hay ropa, hay accesorios, etcétera, etcétera. Así que visítenos en la Feria de Emprendimientos y en la exposición que empieza el día de hoy a las 2 de la tarde con el taller de Magic Children, y el día de mañana continúa con el taller vacacional de instrumentos reciclados. Y como les decía, así también como un preámbulo de la siguiente semana, el 14 va a haber una exposición de arte electrónico, un poco lo que estábamos revisando por acá, y ya les doy la agenda de la siguiente semana. Yo les quiero dejar con algo de música mientras les sigo contando así algunos tips, algunas anécdotas, como este personaje. El personaje que les contaba, el africano, se llama Afate Nikukodjo. así se llama, y él es quien creó o se inventó una impresora 3D a partir de materiales reciclados, un habitante de El Togo en África. Vamos a escuchar algo más de música. Lo que se viene a continuación es una canción que suena por el resto de los días. Junto a Ricardo Pita desde Guayaquil, esta canción se llama Canción para el resto de los días. Levántese con ánimo en esta mañana de 7 de agosto. Vamos ahí. Canción para el resto de los días, escuchábamos junto a Ricardo Pita, lindo tema, una linda canción. Igual, una forma consciente también de consumir el arte es dedicarse un poco a investigar qué está sucediendo en el arte y la cultura local. Parte de eso es la música también, así que está bueno acercarse de alguna forma a los sonidos locales. Ahí estamos compartiendo algo de música desde Guayaquil con Ricardo Pita, chéverísimo. Igual si quieren conocer más de él, búsquenlo porque está muy buena la música que hacen. Y nosotros estamos conversando hoy, yo les quería conversar sobre todo de la agenda que se viene en Ayahuma, en el verano cultural consciente de la floresta. El día, como les había comentado, el miércoles 14 a partir de las 2 de la tarde, está la exposición de arte reciclado, arte electrónico reciclado. Van a ver partes de computadoras, de radios, de pantallas, pantallas, de televisiones, etcétera, etcétera, pero como convertidas en objetos, en personajes, convertidas en animalitos, en relojes, en adornos, etcétera, etcétera. Eso es lo que van a poder ver en esta exposición de arte reciclado. El día jueves 15 tendremos el taller de gestión ambiental en casa. Para esto estamos conversando con nuestros amigos de Quito Desperdicio Cero, que de hecho les tenemos que mandar un saludo y un abrazo a ellos porque nos han colaborado mucho con las actividades que hemos hecho. De hecho, esta página Quito Desperdicio Cero es otra iniciativa dentro de todo lo que se hace para fomentar el consumo consciente, y sobre todo en este tema de Quito Desperdicio Cero en la página se cuestiona o se pone en la mesa todo este tema de cómo gestionar de mejor manera los residuos, los desperdicios del plástico, el vidrio, etcétera, etcétera. Y además se reúne la gente, una de esas reuniones la tuvimos el fin de semana, de hecho, en Ayahuma. Se reúne la gente para conversar en torno a estos temas y plantear soluciones o posibles opciones como para potenciar este tema del reciclaje, el tema de la conciencia ecológica. Eso va a suceder el día jueves 15, un taller de gestión ambiental en casa. El día viernes 16 tendremos el taller de compostaje en interiores y exteriores. Esto es interesante porque, claro, digamos, cuando uno piensa en compost, para los que más o menos están relacionados con el tema, se imagina un espacio externo, un espacio en el patio, quizás un terreno grande en donde yo pueda dejar mis desperdicios orgánicos y eso se vaya alimentando de alguna forma. El complique viene cuando uno no tiene el espacio para eso, cuando vive en un departamento, cuando no tienes un balcón, etcétera, etcétera. Ahí se complica un poco la situación, pero bueno, en este taller en Ayahuma vamos a estar como compartiendo estas experiencias de cómo hacer un compost para espacios interiores, es decir, cómo generar esta descomposición controlada de los residuos orgánicos, pero dentro de la casa y sin que esto genere malos olores, sin que esto genere mosquitos, sin que haya ningún problema. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Ojo que todo esto que les he comentado de esta semana, la exposición de arte electrónico, el taller de gestión ambiental y el taller de compost, es totalmente gratuito a partir de las 2 de la tarde en Ayahuma, el miércoles, jueves y viernes de la siguiente semana. Y el sábado y domingo, por supuesto, de la siguiente semana, estamos con nuestra feria de emprendimientos. Y además, el día 17 tenemos un taller de personalización de ropa. Esto va a estar buenísimo junto al colectivo Laberinto, en donde también, si es que tienen por ahí algún botón, alguna prenda que ya no la usen y les gusta mucho porque se rompió por ahí o algo, pueden llevarla y darle un nuevo uso en este taller de personalización de ropa. Vamos a hacer pines, parches, vamos a hacer charreteras y algunos adornitos más para todas las prendas que tenemos por ahí. Eso en el taller de personalización de ropa el sábado 17 de agosto. El domingo 18 tendremos un taller vacacional de clown y malabares, como para que se relajen un poco y descubran su personaje interior. Igual aquí vamos a aprender a hacer los malabares con materiales que tenemos en casa y ojalá pues ya salgamos con algunos conocimientos de mover las pelotitas y de jugar con el personaje interior. Y les voy a dar por hoy la agenda de la siguiente semana del 21, miércoles 21. Tendremos la exposición de arte de Caro Luna, de ilustración. Ella es una ilustradora quiteña local. Muy buena, súper lindo el trabajo que hacen. De hecho, en los eventos que estamos creando en Ayahuma, vamos a ir publicando un poco todo lo que se viene para que ustedes estén pendientes. Si quieren como revisar un poco más la información, inscribirse a los talleres, todo directamente a través de la página de Ayahuma en Facebook, @ayahumas. Ahí pueden hacer su inscripción. El día jueves 22 tenemos un taller de bordado, bordado básico, como para que empiecen igual a complementar sus prendas con los diseños que les guste. Y el día viernes 23 tenemos un taller de armado de máquinas de tatú. A la gente que le gusta todo este tema del tatuaje, puede llevar su maquinita y empezar como en este mundo del tatuaje. Realmente está muy bueno. Este taller va a estar dictado por María Gracia, de Instinto Tattoo Shop, así que a ella igual le mandamos un saludo y estén pendientes de todo lo que se viene. Nosotros estamos un poco conversando y si quieren ustedes compartir alguna iniciativa, algún dato interesante acerca de todo lo que se hace en el entorno al consumo consciente, a la conciencia ecológica, pueden hacerlo a través de nuestras redes. Estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Haya Uma y pueden hacerlo. Saludos a la gente que se está conectando, a Charol Azul, que está ahí conectada, a Norma Gómez, a Axel Cuarán, y así a varias gente que está ya aprendiéndose. A Dulce Placer también, que nos está acompañando en la Feria de Emprendimientos, esta heladería súper chévere. Les invitamos a que le conozcan a Dulce Placer. Tiene unos helados re locos y vale la pena. Están buenísimos, buenísimos. Así que estén pendientes de eso. Nosotros continuamos en compañía de algo más de música y volvemos para seguir conversando de esto. Ya volvemos con algunos tips que siempre estamos acostumbrados como a compartirles. Estén pendientes de los tips ecológicos. Nosotros vamos a escuchar a continuación, esta canción se llama Real, viene desde una artista cuencana, ella se llama Neoma, que de hecho está empezando así como en la escena ya a pisar fuerte y sacó algunos videitos y todo. Estén pendientes también, como les digo, consuman lo local. Esto es Neoma desde Cuenca, Real. Estoy en una escuela de filosofía y nos enseñan muchísimas cosas muy valiosas, y entre esas el cuidado y el compromiso con lo que es el servicio, la ayuda, la naturaleza. Entonces, también estoy haciendo medicina bioenergética y el médico obviamente te habla de la importancia de las plantas y te manda a consumir cosas naturales y te conecta con la naturaleza. Entonces, era la oportunidad perfecta para venir y aprender algo que me conecte con la naturaleza, a más de lo que ya por el hecho de ser seres humanos estamos conectados, ¿no? Si no despegamos la mente, no vamos a llegar nunca a ningún lado. Así que despeguen su mente, traten de siempre estar pendientes de conocer y hacer algo nuevo. Aprendan y vengan a este tipo de talleres que les van a dar esa posibilidad de ir más allá. Regresamos, esto es Despega tu Mente en la Rayuela, en Radio Casa de la Cultura. Y bueno, así como más que tips, sugerir algunas cosas, siempre está interesante, por ejemplo, el tema del reciclaje. La esencia del reciclaje, como les decía, con este tema de la gratiferia, es un poco el movimiento cíclico de los materiales en este sistema que se maneja. Es decir, de que tú si adquieres algo, se pueda pasar y que le puedas dar un buen uso, un uso consciente, y que se pueda pasar a otra persona que lo necesite en algún momento. Apoyar el reciclaje significa alimentar este circuito, no solo reciclando, sino también apoyando productos reciclados, es decir, comprar, por ejemplo, productos reciclados, y si no, estás muy de acuerdo con esto de comprar, se puede precisamente hacer, que es lo que nosotros planteamos con este taller que se viene el día de mañana de instrumentos reciclados en Ayahuma. Alienta a un artista local. Si conoces a alguien interesado en hacer arte con materiales reciclados, ofréceles suministros. Muchos escolares necesitan artículos como tubos de toallas, de papel. Los artistas más antiguos usan de todo, desde bandas de elásticas, así elásticos, a puertas de hornos, utilizan, como les decía, este tema de la basura electrónica, etcétera, etcétera. Todas esas son algunas posibilidades que tú puedes como hacer para aportar de alguna forma a todo lo que estamos pretendiendo hacer, que es vivir en un mundo relativamente más tranquilo y más armónico. Vamos a dejarles en compañía de Diego y los Gatos del Callejón. Esta canción que van a escuchar a continuación se llama Las Mañanas, para que empecemos con buen ánimo también. Y si quieren ver el video de esta canción en YouTube, la pueden encontrar como Diego y los Gatos del Callejón, Las Mañanas, que de hecho está grabado en esta precisa cabina. Esto se llamó Despega tu Mente. Les dejo en compañía de Diego y los Gatos del Callejón. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Me levanto en la mañana un poquito asustado, me despiertan y me dicen que vaya a ayudar. No veo nada, no, planteando ciegas por, pues mis ojos no saben que ya amaneció. Es el grito de mi madre que me hace poner molesto, que me dice que me apure, que le ponga a que soy lento, sí, me tomo mi tiempo, sí, solo quiero un momento. Tengo orejas de pescado, échate pa' un lado,

Estamos con más de La Rayuela. Bueno, ya seguimos con más en La Rayuela. Gracias a Celine, gracias a Bernardo, realmente que hacen posible que esto salga en las mejores condiciones. Para que ustedes, amigas, amigos desde casita, puedan disfrutarlo, puedan oírnos adecuadamente. Un abrazo, chicos, se les quiere un montón. Y bueno, este día ha sido como un poquito ajetreado, ¿no? Bueno, de eso se trata, de que muchas más voces estén en nuestros micrófonos. Entonces, yo quiero pedirles a ustedes realmente desde sus casitas mucha atención y un fuerte aplauso para nuestras siguientes invitadas. Les decía, yo les estuve contando esta mañana una historia, que es una historia muy linda, ¿no? Es una historia de solidaridad, es una historia de comprometimiento, es una historia de convicción. Atrás de esta historia hay un grupo de chicos, son bastante jóvenes ellos, ¿no? Tenemos a Verónica Alvear, Benito Alvear, está Natalia también, ¿no? Natalia Herrera, y también otras personas alrededor de estas muchachas, con el proyecto WASI. Este proyecto WASI nosotros lo hemos seguido desde hace tiempos, años, la verdad. Esto ya se hizo realidad. Está implícito en este proyecto una carga de amor gigante de estas chicas que realmente son, tienen mucho valor, digo yo. Y fíjense que eso ellos han prolongado dentro del proyecto a Carmita Miñarcaja, Isabelita Vargas, que están esta mañana acá. Yo les quiero agradecer su tiempo, quiero agradecerles su voluntad de acompañarnos acá en La Rayuela, porque sé que son fundamentales, han sido fundamentales para este proyecto. Entonces, amigas queridas, buenos días, bienvenidas, gracias por estar aquí. Buenos días, soy Beatriz, muchas gracias por la invitación, te agradecemos mucho, siempre gustosos como Proyecto WASI estar aquí. Estamos esta ocasión con dos mujeres muy importantes que nos han venido colaborando en este caminar de un año y medio en el sector del Pinar, La Chorrera. Es Carmita y Bachita, como lo decimos de cariño, ya que son las personas, mujeres emprendedoras y proactivas del sector, que siempre están pendientes de las actividades del proyecto WASI. Entonces, ahorita lo que queríamos comentarle y queríamos que conversen y den a conocer cómo elaboran los productos que nosotros promocionamos prácticamente cuando hacemos las caminatas, y que va a haber un próximo evento este 25 de agosto, domingo 25, así que anótelo, vayan poniendo ahí reservado en su agenda, para conocer este hermoso sector que es Toctiuco, donde vamos a conocer la cantera que hay ahí, la chorrera y el mirador de Humboldt. Obviamente todo este recorrido va a tener una importante connotación histórica. También vamos a conocer biodiversidad de flora y avifauna que hay en el sector, así como tratar de conectarnos un ratito con la naturaleza. Realmente es una propuesta que nosotros queremos realmente consolidarla, compartir con nuestros amigos allá en casita. Tome nota, ciertamente, mire, domingo 25 de agosto. Muchas veces decimos, ¿qué hacemos este domingo, no? ¿A dónde vamos? Vamos a conocer entonces estas rutas, además emblemáticas para Quito, pero que ya las estábamos olvidando. Sin duda. Pero Toctiuco, la cantera, la chorrera y el mirador de Humboldt. Chavita, así era. Chabelita. Chabelita, por favor, con cariño. Oh, Chabelita querida, sí. Bienvenida. Gracias por estar acá. Cuéntenos un poquito cómo es que usted se vincula con el proyecto WASI. Nosotros somos grupo. Ya. Ahorita estamos los dos nomás, pero somos grupos. Cada cual con su ventita que hacemos. Yo hago desde comienzo, y yo siempre, desde madre que me aprendí, colada morada. Ya, con eso me qué rico. Y es todo, como decías, como aliños. Ahí también entra frutilla, babaco, piña y mostiños. El frutilla, mostiños y piña, babaco. Y en maíz negro, molido maíz negro. Hay que hacer dos días dejar antes de Chabelita dejar querida, la uva. Cuéntenos, ¿cuántos años recuerda usted que ya viene haciendo coladita morada? Si no para la familia, para los amigos, cuéntenos, ¿cuántos años? Ahorita tengo ya 70 años, desde 11 años. Desde 11 años me aprendí como hacía mi madre. Todo, siempre me he hecho día de finas. Cuando hay de mi familia, así para todos. ¡Qué lindo! Y no me he olvidado de hacer sazón. Siempre nos consiente, Chabelita, como eso digo, comprobado, los 12 meses del año hay colada morada gracias a las manitas de Chabelita. Y lo bonito es que lo cocina con leña. Entonces es un plus y ella nos consiente y estamos agradecidas y te trajimos para que te sirvas. Y buen provechito. Y además de eso iba a decir, Chabelita, muchas gracias. Y bueno, pues amigas y amigos, nos vamos a servir esta coladita morada hecha con amor, ¿no? Hecha con mucho cariño. Y nosotros les invitamos a que vayan y prueben esto, degusten de esta colada morada. Gracias. Está con nosotros también, pues, Carmita Miñarca. Carmita, bienvenida, buenos días. ¿Cuál es su papel dentro de este proyecto? Buenos días, gracias por la invitación. Mi papel en el grupo, soy la representante de las mujeres. He tratado de seguir, llevar a mis compañeras adelante, dándoles apoyo, porque como ve usted, tenemos de tercera edad, tenemos madres solteras que están en el grupo. He dado apoyo para que puedan surgir, porque como mujeres nosotros también sí podemos surgir. Muchas veces no tenemos trabajo, ya con eso la venta, algo que son nuestros, hacemos reconocer nuestras raíces. Porque arriba no se vende sándwich, no se vende nada de eso. Son comidas tradicionales de nuestros antepasados. Cuéntenos, Carmita, dentro de esta comida, ¿qué nomás tienen ustedes para ofrecer al público? Bueno, nosotros tenemos lo que es la tradicional colada morada, cuyes con papas. Qué rico, a la mañana tenemos que es la colada de máchica con tortillas de quinoa. Esa es la especialidad. De ahí al mediodía, cuando bajan los turistas, y tratamos de darle lo que son comidas naturales, que son choclos con papas, melloco, habas, hacemos unos asados de gallina, de nuestra tradición, nada de comida de afuera, porque es nuestra, eso nos identifica como mujeres que somos. Yo, mientras miro este recorrido, ¿no? Toctiuco, La Cantera, La Chorrera, El Mirador de Humboldt, ustedes que son habitantes de tantos años, ¿ustedes conocían, sabían de la importancia de todo este recorrido? Nosotros, como mujeres, nosotros antiguamente, antes de conocer al proyecto Huasi, al Averito y a la Nati, no sabíamos, teníamos, pero no nos daba, no teníamos ese ánimo o de que alguien nos haga ver quiénes somos nosotros ahí. Y llegaron ellas, nos apoyaron, nos dieron ánimo, nos dijeron, vamos, ustedes son de aquí, apropiense de lugares que tienen una vista bonita porque se ve todo lo que son las montañas. Y nos dieron ese apoyo. Y ahí recién, como dice, despertamos para seguir adelante. Y ahora no queremos dejar, sino queremos luchar. Y gracias a ellas, nosotros estamos tratando de luchar todos los días. Fin de semana estamos organizándonos, estamos ahí, para ver qué sí podemos nosotros hacerlo. Qué lindo. Realmente emociona esto. Chabelita, y usted puede invitar a nuestros amigos, a nuestras amigas, para que este domingo 25 vayan. ¿Dónde ubicamos? ¿Cuál es la dirección? Es de Mirador. ¿En el Mirador va a ser? Sí. En Mirador nos salimos allá. Ya. Hay unas casuchitas que dieron haciendo al municipio mismo. Tenemos ahí. Entonces, hasta ahí salimos. Sí. Ya no pudimos. El evento del 25 de agosto es de la siguiente manera. Nos pueden ubicar tanto ahorita, tratamos de promocionarlo todo por Facebook. Entonces, hay un evento en Facebook. Pueden buscar Proyecto Huasi, o si no, también la página del sector, que es Toctiuco, por lo pronto. También las vecinas, gracias a que se han organizado, ahora ya tienen un nombre, se llama Sendero Ecológico La Chorrera. Entonces ahí están tanto los chicos que también quieren ser guías comunitarios, que estamos en ese proceso de formación, para que vayan viendo la flora que tienen ahí, la flora nativa. Y Carmita, que es de la Asociación de Comidas de la Ruta de Humboldt, también está ahí para tener todos los preparativos, tanto de comida o como servicios higiénicos para los turistas. Entonces, eso, y prácticamente pueden buscar en las dos fanpages, sea de Toctiuco, así a secas, sí, y también como Proyecto Huasi, WASI. Ahí van a estar toda la información. Lo único que necesitan es tener buenas ganas de ir a caminar un rato, a conocer una parte diferente, no muy lejos de Quito. Estamos a unos 30, 45 minutos en bus. Para las personas que conocen, nos vemos en la última parada de los buses 21 de julio. Para los que vienen de fuera y no conocen, nos encontramos a las 7:15 en la Plaza de Teatro. Y de ahí nos dirigimos al punto de encuentro. Obviamente es un recorrido que dura aproximadamente 3 horas. Deben ir cómodos para caminar con zapatos de buen labrado en estos soles, llevar un protector, gorrita, un poco de hidratación, y las vecinas van a estar vendiendo ahí sus productos para que degusten. Mil gracias. Nosotros queremos agradecer, como siempre, al Proyecto Huasi, a Verónica Alvear, a Natalia Herrera, a estas mujeres valiosas, lindísimas. Quiero decirles, Dios le pague, gracias. Doña Chabelita, estoy sirviéndome con un gusto esta coladita que está sabrosa. Mis compañeros están solo mirando lo que yo tomo. Pero realmente les... ¿No? ¿No? ¿Faltó? Bueno, ahora vamos a pedirle a Chabelita. Ya va, sí, para repetirse. Ya, perfecto. Doña Chabelita, un placer enorme que haya estado acá con nosotros. Mil gracias su trabajo, gracias lo que está haciendo, y le visitaremos pronto, ¿ya? Yo le pague. Y bueno, igualmente pues, Carmita, mil gracias. Para atrás ni para tomar impulso, se dice, ¿no? Así es que hay mucho que hacer. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Te queremos montones, muchas gracias por estar aquí. Vamos al corte y luego viene la música. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kilohertz de amplitud modulada.

¿sabes qué? Bailando se olvidan las penas. Hey, Judy, man. Yo espero que tú bailes hasta que te mueras. ¿Cómo? El corazón nunca perdona a quien lo hiere y lo abandona. Siga adelante sin mirar atrás. Ese corazón no llorará más. Un corazón que no quisiste, un corazón que tú heriste. Siga adelante sin mirar atrás. Ese corazón no llorará más. Levanto de la cama para ver quién era. Una persona al otro lado me contesta: aló. Imagina mi sorpresa cuando escucho tu voz. Me dices: hola, ¿cómo vas? Te desperté, quería hablar contigo y por eso te llamé. Quería decirme que estás arrepentida, que has descubierto que soy el amor de tu vida. ¡Ja, ja, señorita, número equivocado! El tonto que tú buscas se mudó para otro lado. Aquí no vive más aquel pequeño dulce niño. Aquí no vive más quien robó por tu cariño. Así que cuelga, cierra, mierda, pierde vida. Que alguna vez para mí amarte alguna vez de obsesión. Sigue tu camino, aquí no busques perdón, porque el corazón nunca perdona a quien lo hiere y lo abandona. Sigue adelante sin mirar atrás. Este corazón no llorará más. Un corazón que no quisiste, un corazón que tú heriste. Sigue adelante sin mirar atrás. Este corazón no llorará más. No llorará más. Ah, ah, ah. Nunca más. De nuevo, ¿qué es lo que piensa? ¿Acaso yo soy tu juego? Yo no me olvido ni jamás lo olvidaré. Las veces que por ti todo un río lloré. Como te llenaba de caricias, de rosas. Tú no me dejaste, pues si fuera poca cosa. Olvídalo, nena, yo ya cambié la cerradura. Búscate otro que te cure la calentura. Otro que te quiera, otro que te aguante. Otro que sea tonto como lo era yo antes. Quédate lo bueno, lo malo, lo bello. Que te perdone el cielo porque yo ya no puedo. Recuerdo el corazón, olvida nunca, perdón. Thank you. días que no termine jamás. Desliza, desliza, pareja, ponte a gozar. Disfruta bien este ritmo y ven a bailar. Dale la vuelta, dale la vuelta, que mi voz no tan caliente te va a poner a vibrar. Dale la vuelta, dale la vuelta, si se te fuego en tus venas, mi ritmo te quemará. En la ladera, en la montaña, no importa tu interior, la cadencia, tu silueta, replicando esa postura del compás de mi bocó. Mueve las caderas al son de tus pies, baila las posturas sin el llano también. Cuando el punto es amor, un una bomba, no tiene problema complejo ni dilema. Su chica es tope, amor y no se mojo. Con su chica, como compañera, como un detalle, bailana. Mi soledad y descubro al andar que sin ti estoy perdido y sentencio que mi destino es amarte hasta el final. Final. He vivido mil vidas y puedo asegurar que no hay nadie como tú, quien vale mi alma invitándola a soñar. Canciones porque existes, me embriaga tu aroma, adoro tus matices, vuelvo a nacer cuando bailas, cuando maldices. Eres un regalo del cielo y por eso te voy a cuidar, cuidar. Son las cosas que dices que me hacen suspirar, que me llenan de vida y me ayudan a entender que invitándola a soñar. Nadie como tú, nadie, nadie como tú, nadie como tú, que se te vaya y me ame sin dudar. Nadie como tú, como tú. Nadie como tú, oh. extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Cuando estabas la gente pasa y pasa siempre tan igual, el ritmo de la vida me parece mal. Yeah.